un martirio cuando un amor se aleja y se siente el vacío que una pasión nos deja. Horas de intensa dicha, caricias de mujeres como sombras pasaron. Corazón que has querido, corazón que has amado, corazón que has querido, siempre seré engañado. Corazón, no te aflija por haber fracasado, hallarás la semilla de otro amor bien pagado. Quisiste.